y clic de nuevo para generar un nuevo podcast, ¿no? Oye, gente que queda bien si habla de podcast, ¿no? De pedazos, de fragmentos de audio, no le gusta. Podcast. Quedamos debiendo un informe detallado al tigre, le mandamos al lagarto, viste, estamos en comunicación con todos los bichos del departamento y de fuera. Le mandamos al lagarto, le mandamos un excelente informe el día sábado 10 de abril, desde Sal Si Puede, pero justo el tigre estaba en emisión y vos sabés que no nos dio la nasta para. Pero después el otro día le mandamos, el 12 creo que fue, no, el 11 le mandamos. El 10 le mandamos al lagarto y el 11 le mandamos al tigre. Hola, buenazo, soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el taco acá. Canciones de los años 65, siempre las estamos pasando, pero vamos ampliando el repertorio, la biblioteca, gracias a Another Prof. Búsquenlo en las redes que ustedes quieran, nosotros lo miramos en YouTube, tiene un archivo descomunal con un sonido espectacular, parecen grabaciones salidas de estudio muchas veces, y de ahí rescatamos esta canción que no veo el título porque ahora, hablando de recorte, el monitor que estamos usando, muy antiguo pero funciona, está, me recorta, viste, y no le encontré el ajuste. ¿Cómo se llama? El ratio, ¿no? Che, vos, ¿cómo se llama? Mariano, que sos el asesor en PC ahora. Me recorta, viste, el software, y me recorta cantidad de cosas. Estoy constantemente cliqueando aquí, cliqueando allá para ver las canciones que estoy pasando. Pero el intérprete es Herman Hermits. Búsquenlo, agréguenlo a la playlist. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new girl in the neighborhood. Whoa, yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. She's the kind of girl who's not too shy. Hicieron un agujero y le arrancaron un pedazo de pelo arriba del lomo, viste, y le quedó, blanqueó ahí. A kind of cash all over the world. Herman Hermits con una canción tremenda, icónica del rock. Esta es de 1965. Escuchables de los Hermits, que creo son los tipos ingleses, me parece, pintado tipo relamido con como se hacía en los años 60. ¿Te acuerdas que vos te pintabas así también, Che Francisco? Te pintabas, no, el pelo lamido, ¿cómo era? Bueno, esa onda que no existe más, que ya ni yo me acuerdo, ¿viste? Janis Joplin, me acuerdo. Se ponían como un pegamento en el pelo, ¿viste? Y así eran estos tipos, yo los vi en un video. Herman Hermits. Y el tema anterior, no me quise quedar sin el nombre, es Wonderful World. Y era este. Si vos tenés la PP, no tenés problema porque lo estás viendo ahí. Pero yo, como tengo recortado, todo recortado, tengo que abrir varias ventanas para ver el nombre. Tantos audios como otras veces, ¿viste? Pero hicimos una actualización interesante, para mascar, pero actualización al fin, ¿viste? Ganamos más enemigos. Hola, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Vos sabés qué? Bueno, como me mantuve aislado por todo un tema de salud, todos estos días, es lamentable, ¿no? Ver que el Indio Tapé no va a cambiar, che. Tal, ¿no? Excepcionalmente, uno, dos, digo, está. Me pone contento porque va sumando. El tema que se nos viene toda esta avalancha de cosas. Time.

cosas así, o Magallanes o algún otro navegante de aquella época, nos colonizan, no hay vuelta. Let you down, you know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? No estamos lejos de la lucha por el agua y por todo eso. Mirá que esto vienen por algo, pues se llevan otras cosas también. That's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. Talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with? Que siempre estamos buscando nuevas canciones, aunque sea de años que repetimos bastante, como el 65, ¿viste? Bob Dylan, esto no lo conocía yo, che. Se me piantó el nombre, no lo tengo. Positive Lay o algo así. Y ese Hammond sonando ahí atrás, de comunal, che oveja. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good. Está escuchando el maestro Adolfo Peralta, que es siempre a quien le mandamos el primer enlace temprano para que él se vaya acomodando en su viejo teléfono, pueda escuchar una emisión tremenda del Empalme, donde suenan estos teclados ancestrales, iconos del rock. I know you're dissatisfied with your position and your place. Don't you understand, it's not my problem. Just one time you could stand inside my shoes, and just for that one moment I could be you. Yes, I wish that for just one time you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Love, love, love, la la la la la love.

street, and now you're gonna have to get used to it. Cantamos nosotros como un canto rodado, ¿no? Che, dice básicamente Bob. Bob Dylan. Acá diríamos como zapallo dentro de un carro. Que prendiste la radio, fíjate, che, salí si está sonando bien el micro y el audio de la música. Creo que sí. Tuvimos que cambiar el monitor, te perdiste las anécdotas del comienzo que te mencionaron. Bueno, después escuchá la grabación. El Oveja preguntaba si era verdad que ahí en el kiosco, el Salón del Mástil, le habían preparado una excursión al Celsipuede. Porque él no pudo ir este año, el Oveja, pero dentro de 20, 25 años va de vuelta. Lo que pasa es que se le fundió el Dodge 1500. Y acá andamos nosotros, like a Rolling Stone. Tricks for you. Otro fue en una moto más vieja que el chofer. Anduvo bien, che, la moto de RPM Motos, gracias a Dios. Anduvo bien, vos sabés. Para ser una moto de esa edad, un chofer de esa edad, bien, de ida y de vuelta, che. Pero, ya te digo, yo nunca había encontrado la ruta tan bien como ahora. No es un elogio para ningún gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional. Es la lluvia que desparramó una tierra sobre la piedra y aplanó y disimuló las puntas de las piedras. Solo un tramo que no era más de 2 o 3 kilómetros después de Morató, que está poseado, pero en la moto lo va esquivando, ¿viste? Salvo alguno que te, siempre te lo pasás por arriba. ¿Sí, viste cómo suena ese Hammond de Bob? ¿Por qué le hablas arriba, dirás vos? Y bueno, porque después vos lo buscás y decís que lo escuchaste en el empate. Pasamos de estos temas cuando sabemos que está escuchando el maestro Adolfo, che. Esos jamón. Fuera del insulto del comandante, tenemos que dejar a Bob, que es amigo nuestro, y a Yanis, ¿no? Afuera del insulto de... ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Yeah. viste que escuchamos a dos yanquis que no están incluidos en el insulto ese que dijo el comandante, viste. Esencia la mierda, el yanqui de mierda, así que dijo, viste. Escuchamos a Bob y a Janis. Viste que no salió ningún audio de Midland hoy, ¿no? Que cada tanto tiene unas actuaciones destacadas, como el otro día que hizo la Nali de la semana de la cerveza, que sin cerveza uruguaya era, pero era semana igual. Hizo un muy buen análisis y atrás se prendieron todos los analistas del Empalme. Y después desaparece, piensa un tiempo y después aparece de vuelta. Entonces Radio El Empalme comunica, che, que siendo la hora 20 y algo, ¿no? Al finalizar la Semana Santa vamos a hacer una sorpresiva. ¿Vos estás arrancando entonces para Montevideo? ¿Ya vas viajando? Entonces poné en sintonía ahí. 87.5 dijiste vos que era, ¿no? Y vamos a hacer una evaluación de la Semana Santa de Carnaval, del criolla de ciclística. Empezamos con el análisis de Midland, que le cuadriculó la cabeza ayer a todos los organizadores. Y atrás nosotros, ¿no? La PP puesta, no lo vas a saber nunca el nombre de las canciones, porque el que anuncia es bien torcido. Es como un foxtrot, ¿viste? Mirá, lo que suena ahí, ¿qué será? La guitarra. Golpean la cesta. O la primera. El pianito. Eso, ¿te acordás de los años 60? No, porque no eran nacidos. Bueno, yo sí me acuerdo. Eran como unos bailes galopeados, porque acá se copiaban mucho de los ritmos. No solo los ritmos latinos, sino los anglosajones, se dice. No, anglosajones. Este es como un legado de las grandes orquestas. Sería el ritmo, no me sale. Me salió un foxtrot, pero no, es un jazz saturado. Semana Santa. Apareció un clásico. Che, Bambino. Beach Boys. California Girl. Empalme FM. Well, East Coast girls are hip. I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk. California, wish they all. es como dice el Goyo, ¿no? En aquello que te mandé. Buen día. La democracia es solamente la palabra vacía, hueca. No tenderness like grief falls in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You lost that love of me. No welcome look in your eyes when I reach for you. And girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. Che, debemos ir cerrando esta emisión sorpresiva. Con muchos problemas, como es notorio con el Empalme Rock. En el comienzo arrancábamos la emisión, explotó el monitor, che. Claro, el monitor levantado de la volqueta, ¿no? Ya había sido un milagro que funcionara, ¿viste? Incluso funcionó bien, como un mes y pico, sin dar ninguna señal de falla, pero por algo lo habían tirado. Capaz que tenía agua adentro y, bueno, hoy explotó. Y tuvimos que poner uno de reemplazo que es más chico, viste, de los antiguos, eso que vos lo conocés. Pero ¿qué pasa? Es tan chico que no le da la configuración para meter todas las cosas en la pantalla. Entonces veo una parte. Y para ver la otra parte tengo que hacer maravilla. Entonces estamos acá con las dificultades técnicas que es característico del Empalme Rock. Pero muy buen análisis del Salsipo en el comienzo. Qué lástima te perdiste vos, Saris. Unos lindos audios salieron. Poco, pero contundente, ¿viste? Después en la grabación los puede recuperar. Vamos a ir retirándonos, si Dios quiere. ¿Verdad que antes, cuando en el 2001 nos quedábamos medio sin energía, la receta para recuperar era mucha verdura verde, noche, mezclada con carne de capincho. Y vino este Carlón tinto, lo más Carlón que se pudiera. ¿Te acordás que era una fórmula que no fallaba? Y si no, hígado de ternera, ¿te acordás? También era, recomendaban. Cuando andaba falto de energías, no sé ahora qué se recomienda, ¿viste? When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. Es una voz que invita al descanso. Petula, Petula Clark, Downtown. Te cuento una anécdota breve ya en el final. Estamos cerrando 10 minutos de la medianoche desde 12 de abril de 2026. Cuando descubrimos esta canción, nosotros en los años 2000 y algo, estábamos en el viejo ciber del Kaki Moncalvo, ¿de verdad, che? Estuvo dos locaciones, me parece, pero la que estaba ahí frente al Pato Repuesto. Mañana paso a cobrarle todos los avisadores. Che, y vos sé que dice el Kaki, ¿qué canción es esa? Y se me suena original. Digo, esta es Petula, Petula Clark, y la canción se llama Down, Down, Down. You may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Esas voces serenas que invitan al descanso, che. Viste que el empalme siempre tiene anécdotas. Nos vamos con este audio y esta canción para el final de la emisión sorpresiva de la noche de hoy. 10 de abril de 2026. Va a ser el primer individuo, el 11 acá. Hasta por ahora estoy solo. Vamos a ver. En 2022 estábamos así, de repente cayó a la medianoche toda la gente. Sal, si puedes, grande. El mismo lugar que llegamos en 2001 con la barra Ñacurutú, a ese campamento que está ahí adelante. Just for some.